Finalmente las peluquerías de martes a sábado. Claro, el lunes no trabajan. Los lunes no trabajan. Los lunes no trabajan. Es que trabajamos mucho, como tenemos el resto también, entonces estamos muchas horas los fines de semana y necesitamos dos días para desenchufarnos, cargar energías y volver con toda la pista. El día de descanso de los peluqueros es el lunes por algo específico. ¿Es porque hacen cursos o no? ¿Por qué? Sí, hay muchos cursos los lunes. Sí. Es el día. El peluquero el lunes no trabaja. Y acordate, perdón, que antiguamente los locales cerraban los sábados. Cualquier local de ropa cerraba al mediodía y el único que seguía trabajando hasta tarde era el peluquero. Por eso después se tomaba un día extra que era el lunes. Y después se usó para cursos, perfeccionamiento. Está bien. Bueno, así que hoy en un ratito ya van para la pelu a hacerlo de todos los días. Ya, salimos de acá y para allá. Bueno, muy bien. Cuéntanos un poco de Más Loca Que Tu Madre, a ver cómo llega. ¿Cuánto tiempo hace que están acá en Tandil? Llegamos a Tandil hace un año y medio. Y la peluquería ya hace un año y dos meses más o menos que está funcionando. Estamos contentos, muy felices del lugar, de la elección de la peluquería, de cómo va trabajando día a día. Nada, bien, muy contentos. Un lugar estratégico ahí en esta calle Mitre. Y una casona muy linda de acá de la ciudad, que no sé a quién pertenecería, pero es una casona muy linda donde vas a la peluquería, pero te sentís como en tu casa, ¿no? Y después te podés quedar a comer. Un lugar divino, la verdad, da gusto ir, aunque no tengan que ir a hacerse algo, vayan a chusmear el lugar porque es precioso. Es en la calle Mitre, entre 9 de Julio y Alem. Exacto. Bien, ahí muy cerquita de la esquina. Históricamente, en esa esquina funcionó un lugar que se llamaba Listo el Pollo, que todo el mundo conoce. Que no sé cuánto tiempo hace, pero no mucho. Cerró. Porque en realidad no cerró, me contaba la dueña, porque se cansó. Porque era mucho trabajo. Bueno. Trabajaban muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, es un lugar divino con una casona preciosa que tiene un lugar de recepción, tiene varios salones. En uno, ustedes tienen como un living, en otro una parte de peluquería, otra parte donde lavan el cabello y demás. Y además tiene un patio también. Exacto. Hermoso. Es un patio, yo lo describo para todos aquellos, es un patio que tiene muchas plantas, cactus, un sillón como vintage así reciclado divino con un respaldo de hierro. Tiene una bicicleta con el canasto de atrás lleno de plantas. Esas cosas que son maravillosas. Un patio de revista de decoración. Divino. Gracias, chicas. Muy lindo. La verdad que es muy lindo, da gusto ir para todo. Por supuesto, para conocerlos a ustedes, para saber cómo trabajan en la pelu y para conocer esa casa y esa peluquería que es distinta a todas las de Tandil. Sí, sí. La idea desde el nombre, nosotros necesitamos diferenciarnos porque llegar a un lugar distinto sin que nadie nos conozca, sin clientes. Entonces, queríamos diferenciarnos desde el vamos. Y entonces empezamos a barajar nombres, qué ponemos. Y un día estábamos tomando un vino que se llamaba Sapo de Otro Pozo. Claro. Mirá, los típicos refranes. Claro, ¿no? Viste, vos decís, este vino, Sapo de Otro Pozo. Argentino. ¿De dónde salió? De Mendoza y bodega Mosquita Muerta. Y vos decís, pero estos están locos y hacen vinos. ¿Era cierto la bodega Mosquita Muerta? Sí, es cierto. Sí, no, en serio. Es verdad. Entonces ahí surgió la idea, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiar un poco el aspecto de la peluquería? ¿Por qué no darle una vuelta de rosca? ¿Por qué no hacer una peluquería para la gente? Donde la gente venga, se sienta cómoda, se sienta bien, disfrute. Viva una experiencia, ¿no? Exacto, viva una experiencia. De emociones. A veces viene la gente a la peluquería y dice, tengo 10 minutos para cortarme el pelo. Pará, le digo yo a veces. Tranquilo. Digo, cuando vos vas al masajista, no le decís, apurate que me tengo que ir. Decís, disfrutalo, claro. Si tardás 10 minutos más, buenísimo. Y sí. Es lo que buscamos desde la peluquería. Y la impronta de la casa se la dimos, somos nosotros. La peluquería habla de nosotros. Es nuestra esencia. Claro. Ahí encontrás cosas de la abuela de Laura. Nos contaban, no sé si te lo puedo contar, pero ustedes corren. Son. Ajá, y descubrieron Tandil porque vinieron a correr. Sí, hace muchos años veníamos a correr acá a Tandil, nos encantaba, siempre nos gustó. Siempre nos íbamos enamorados, ¿te acordás? Sí, sí. Aquellos tiempos. ¿Te acordás? Le dice. ¿Cuántos años de que están juntos? Un montón. Ya. 20, bueno, nos por eso. Nos conocemos de los 15. Nos conocimos en un cumpleaños del 15. Sí. Bueno, y las sierras reavivaban un poco historia. Ahí también. Claro. Sí. El fuego. Está muy bien. Bueno, y cuéntenos, así que un poco el nombre Más Loca Que Tu Madre surge por esto, por encontrarse con algunas situaciones en las que esos nombres que uno siempre tiene en el lenguaje y te impacta. Y la verdad que llama la atención, porque en Tandil, cuando todos dijimos, además se escucha el spot y uno dice, más loca que tu madre, ¿qué es eso, más loca que tu madre? ¿No? Es que somos más locas que nuestras madres, es así. Y capaz, sí, y puede ser. Uno cuando viene a pensar de sus madres, es así. Es cierto. Bueno, ¿y qué hay? Nosotros sabemos también un poco su historia, que vamos a estar... acá a menudo en la radio, así que vamos a poder charlar en profundidad con ustedes, pero queríamos saber un poco que nos cuenten de su historia, de dónde vienen, porque sabemos que no son oriundos de Tandil, ustedes son de Capital Federal o bueno, provincia, provincia. Porque nosotros en Tandil, San Justo, ¿no? Por ahí, por la zona. San Justo, nosotros en Tandil englobamos a todo en Capital Federal. Okay. Es el capital, es capital. Son todos porteños, pero ellos son de San Justo y después tuvieron una experiencia laboral también que fue bastante larga en Miami. Sí, en el 2008 nos toca la varita mágica y tuvimos la suerte de salir para Estados Unidos, a Miami, con visas de trabajo y todo. Y bueno, y eso fue una experiencia que tremenda en nuestras vidas. Uh-huh. Eso nos cambió, nos marcó. Si hoy la peluquería que tenemos realmente es por la experiencia que vivimos y por lo que vimos afuera. Yo siempre digo que fue la facultad de la peluquería. Claro. Salir y trabajar con peluqueros de todo el mundo y ver otras cosas. La primera vez que te pidan, ¿no? O cualquier otra cosa que por ahí, en lo habitual, en una peluquería, no salen de los cortes tradicionales, ¿no? Claro. Y seguramente en un lugar tan cosmopolita te deben pedir de todo, colores, cortes. Sí, ¿no? Sí, de todo. Y lo tenés que hacer. Y sí. La primera vez que fui a pedir trabajo en una peluquería en Estados Unidos, me paré en la puerta, miré para adentro. Vi las arañas esas tremendas, los peluqueros todos luqueados, todos re flacos, eran todos Barbies. Y yo afuera parado dije, ¿qué hago acá? Dijo que estoy. Bueno, pero estuviste y entraste. Entré porque yo soy cara dura y soy busca. Eso es lo que hay que hacer. ¿Viste? Eso es lo que tiene el argentino. Sí. Es muy mandado. Sí, es muy mandado. Entonces, pese a todos los obstáculos, entra igual. Manda, entra igual. Sí. Y le sale bien. Le sale bien. Son muy buscados los argentinos afuera. Bueno, lo que tienen también es que esta experiencia en Miami ha hecho que se junten y con un montón de famosos, por lo menos... No tanto los vean, los crucen y los atiendan también. Exacto, que es un reflejo que se ve en Más Loca que tu Madre, que también están las fotos. Y uno dice, ¿qué hace acá, Montaner? Eso, hay un montón de cuadros, claro. Bueno, sí. Y es así. Sí, sí. La verdad, nos sentimos bendecidos con la experiencia que hemos tenido. Estábamos en el momento adecuado, en el lugar preciso. Y la vida nos fue poniendo en unos lugares que jamás pensamos que íbamos a estar ahí. Y nos ha tocado atender muchos famosos, el momento que me tocó peinar a la Chilindrina. Sí, o sea, es cierto, está la Chilindrina. Yo la vi las dos colitas. La miraba en la televisión cuando era chico y de repente la tengo sentada en mi silla. Y no podés cholulear, es ¿no? simpática. No podés cholulear. No. Porque ay, porque a uno le da un poquito de vergüenza. A uno le da vergüenza. A ver, llorame un poquito. No, porque te da como cosa, ¿viste? Vos decís, la Chilindrina, en serio, yo estoy acá con el secador prendido. Sí. No, nos han pasado cosas espectaculares. Sí. Por eso, ya te digo, la peluquería es el reflejo de lo que hemos vivido, de la suerte que hemos tenido. Qué bueno. Y las historias que escucharán en la peluquería, ¿no? Ah, sí, porque sí, yo eso pensaba el otro día, estábamos en Más Loca con Celeste, esperando a Laura, y la gente hablaba. Y yo digo, claro, la cantidad de historias que escuchan los peluqueros de todo el mundo, tienen que ser un poco psicólogos también. Ah, sí, principalmente psicólogos, los peluqueros somos así. Sí, y además con el spot este que hay de Más Loca, también ahí nos sentimos muy reflejadas con te dije solo las puntas y un montón de cuestiones que uno está muy acostumbrado a ir a la por peluquería. Por suerte ahora creo que los peluqueros respetan lo de no cortar las puntas y te enseñan cómo cuidarlas, ¿no? Sí, claro. Ya, o te las cortan igual, hay que cortarlas. Y hay que cortar. Siempre hay que cortar un poquito. Pero a veces la queja está en que el peluquero, viste, que va un poquito más allá. ¿Por qué hacen eso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros tratamos de cuidar a la persona. Digamos, vos querés cortarte muy poquito, por más que te tengas que cortar 10 centímetros. Yo te digo, te tenés que cortar 10 centímetros. Pero la clienta te dice, no quiero. Bueno, hago lo que quieras porque realmente es tu pelo. Yo te digo lo que necesitas, pero bueno. está bien, aceptamos lo que quiere el cliente. Pues yo vi salir el otro día una chica, se cortó una melenita muy contenta, iba. Y un corte muy, muy de tendencia ahora, de este corte que es como melenita. Sí. No tenía flequillo, pero lo hiciste vos, ¿no? La uno. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Después sí, vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De lo que se viene. Tienen la cabeza como un poco más allá y con la creatividad lo van a ver en el lugar también, a todos los que vayan a Más Loca Que Tu Madre. Y creo que es el reflejo de también lo que ustedes proponen al cliente, ¿no? Que innove un poco, que salga de lo cotidiano. Nosotros siempre decimos, ¿a vos te gusta ir a comprarte ropa? ¿Te gusta cambiar? ¿Te gusta ponerte un collar diferente? ¿Te gusta verte diferente? ¿Y por qué el pelo lo tenés así durante años? Hay 10 años que capaz que estés el mismo color, el mismo corte. ¿Qué? Porque vas a la peluquería y no te ofrecen un cambio y te dicen lo mismo de la última vez. Entonces se queda todo estancado en una comodidad y una monotonía. Donde la zona de confort. La zona de confort. Claro. Donde nosotros, como estilistas, no proponemos ese cambio. Uh-huh. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Claro, orientar. A mí me gusta ir al peluquero y que me diga, mira, para tu cara, porque ustedes ya conocen los formatos de las caras, si es redonda, si es alargada, si... Bueno, a tu cara le va a quedar bien mejor esto que lo otro. Vos elegí lo que quieras, pero yo te digo, porque viste que uno después tiene melenita, flequillo, quedás como una pelota de fútbol así, y decís, wow, soy un reloj. Tipo, no, haceme el pelo blanco, haceme el pelo blanco, yo uso el pelo blanco. No todos los cortes y todos los colores son para toda la gente. Cada uno tiene unas características particulares y eso es lo que tratamos de resaltar. Claro. Sí, está buenísimo. Sí. El asesoramiento. Y hay que ser consciente que uno no puede decir, yo quiero esto y porque quiero esto, y muchas veces no se puede. No se puede. Es verdad. Claro, en un momento yo me aclaré mucho el pelo y me dijeron hasta acá porque si no se te va a caer. Claro. Bueno, a vos también creo que se te pasó. Sí, porque cuando vos te venís haciendo a veces. Al principio cosas... está todo bien, pero con el tiempo, si te lo querés seguir. Y chao, se te cae. Medio pelado ya. Claro, medio pelado. O sea, que no hay que insistirle al peluquero cuando el peluquero te dice no. ¿Qué sienten ustedes cuando. Me imagino será siempre una adrenalina. Terminan de hacer su corte, sobre todo si alguien se arriesgó un poco más. Y cuando le muestra así el espejo, la última mirada de la clienta o del cliente. Y a ver qué dice, porque me imagino que se habrán encontrado con casos de ¡no! Y, ¡no me gusta! Y es difícil, porque hay que esperar a que la persona se vea y a ver si se reconoce. Si porque para mí está, le quedó divino, hermoso. Claro. Exacto. Pero quizás ella misma se ve y dice, uy, no era... Sí. Gracias a Dios no hemos tenido malas experiencias. No. Tratamos de ver qué es lo que quiere la persona, entender a la persona, porque también es eso, entender qué es lo que querés, más la impronta que yo te estoy dando, a ver cómo va por ahí. Sí, sí, prestar atención y también ver el estilo de la persona, ¿no? Tal cual. Es eso. Cada uno viene con una psiquis que igual no van a descubrir. Es que no, segundo. No todos somos iguales. No queremos soldaditos que porque se use un pelo así va a ser. No. Claro. No. Está bueno. Bueno, y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa si tienen un ratito y se quedan y después hablamos de la experiencia que tuvimos también con el resto. Sí, sí, vamos a contar. Es otra cosa. Uno cuando va a la peluquería no se imagina que ese lugar divino va a quedar ambientado como un resto, es un resto con velas, o sea, es una experiencia maravillosa. Riquísimo. En un ratito nada más. Volvemos con los chicos de Más Loca Que Tu Madre, con Laura y con Alejandro. Si nos quieren escribir, estamos en el 2494-518070 y seguimos hasta las 12 con Un Día Distinto. 89.1 Noticias, ABC Hoy y Rock Nacional. Este mensaje te puede salvar la vida. Hola, soy Claudio Vulcano, jefe de enfermería del Servicio de Emergencias Médicas del Hospital Ramón Santa Marina. Si sufrís un accidente de moto, los profesionales de la salud vamos a hacer lo posible porque te recuperes. Pero el que te va a salvar la vida es el casco. Úsalo siempre. Úsalo siempre. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. Domos Tandil te ofrece un quincho equipado con vajilla completa, fogón interno para parrilla, disco o asador. Vení a festejar tu cumple, un bautismo o simplemente encontrarte con tus amigos en la peña semanal. Encontranos en Facebook como Domos Tandil, Instagram Domos Tandil o comunícate al 2494-625395. Domos Tandil. Piscinas Giffy. Fabricación de piletas. Ofrecemos todos los modelos y tamaños. Iluminación, calefacción y ahora también fabricamos botes atérmicos de primera calidad. Nuestro servicio incluye asesoramiento, venta e instalación garantizando el correcto funcionamiento. Piscinas Giffy. Ventas Ruta 30 y Moreno. Rauch. Teléfono 2494-698503. Por mail joseluisgiffy@hotmail.com. Piscinas Giffy. Somos emprendedores, creativos. Buscamos siempre innovar. Nos entusiasma el futuro. Así somos los tandilenses. Sentimos pasión por nuestro lugar en el mundo, por nuestra historia. Por lo que somos capaces de lograr. 15 años de transformación y desarrollo. Lo hicimos juntos. Lo seguimos haciendo juntos. Rumbo al Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Tandil Serv, servicio integral en Tandil y la zona de reparación de lavarropas, lavavajillas, secadoras, secarropas y heladeras. Trabajamos con repuestos nuevos y originales a un aval de 20 años de experiencia en el rubro. Comunícate al 2494-026500 o búscanos a través de Facebook como Tandil Serv. Atención, calidad y garantía. Tandil Serv. Carpintería Moderna le ofrece una nueva forma de atención. En nuestro local de San Lorenzo 1017 podrá adquirir productos de entrega inmediata. Y en nuestra fábrica ubicada en el Parque Industrial, en calle 4, número 485, tendrá atención personalizada y trabajos a medida. Carpintería Moderna, seriedad y compromiso en atención y productos. Porque sabemos lo que usted necesita. En Pronto Tintorería, solucionamos la limpieza en general, limpieza en seco, desmanchado y planchado de todas tus prendas. Además, tenemos el ballet a 100 pesos, el precio más barato en lavado de ambos. Y ahora que llega el frío, traenos tu acolchado, que lo dejamos a nuevo a un precio único. Vos ya sabés, estamos en la esquina de 9 de Julio y Maipú. Pronto. Anota 2494-445544. Pronto, Tintorería Ecológica. Harris está cambiando. Vení a comprobarlo. Las mejores cervezas artesanales argentinas. El Templo Cervecero de Tandil. Maipú, esquina Fuerte Independencia. Facebook, Instagram. Cervecería Harris. ¡Ew! ¿No te enteraste? De las 14 y de lunes a viernes los invito a todos a pasar un buen momento escuchando Rock Nacional del Bueno y toda la data deportiva de la ciudad, la región, el país y el mundo. Ahora ya sabes, desde las 2 de la tarde los espero en La Ley del Ex. Deporte para escuchar. La Ley del Ex, de 14 a 15 horas. ABC Hoy Radio. Tengo un mundo de sensaciones. Porque nada de eso te puede elevar. Porque nada de la voz del genio de duda. Cuando hablas de violencia dice basta ya, que cuando hablas de guerra dice basta ya, que cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Bueno, hay gente que tiene ganas de saber cuánto sale el corte, así, de una. Sí, pregunta a la gente, ¿cuánto sale el corte? Pero eso varía. Y depende, claro, chicos, depende. No podemos decir un corte sale, nada, 20 pesos. El corte sale, depende de tu pelo, depende del corte. Sí, saludos, ¿no?, a Lorena, que dice, ¿cuánto me sale el corte? Y pero, y la cantidad de pelo, ¿no? Yo se las describo a Lorena, tiene pelo corto, morochita de pelo corto. Debe querer cortarse más, tiene rulos, ¿no? sé qué se va a cortar. No sé qué se va a cortar. Los rulos, no, sí. No se corte los rulos porque deja de ser Lorena, ¿no? No, pero un poco para darle forma, ¿o no? El rulo se aplasta cuando crece, ¿o no? Exacto. Claro. Siempre hay que cortarlo para que tenga volumen, para que el rulo se acomode. Sí, sí, sí. Nosotros el servicio de lavado, corte y secado lo tenemos en 650 pesos. Mirá, una ganga. Sí, es un muy buen precio. Es un buen precio porque queremos que la nivel. Gente nos conozca. Sí. Entonces le damos la oportunidad que venga todo el mundo. Qué bueno. Antes de meternos en el resto, la gente, recién hablábamos un poco fuera de aire también. ¿La gente acá en Tandil se le anima? ¿O es un poco más reticente, clásica, tipo, bueno, vamos por acá, tranquilito, el reflejo, las puntitas? Se animan. Cuando vos le decís con seguridad, cuando vos te ven bien plantado, bien firme y seguro de lo que estás hablando, de a poquito, tal vez no en el primero, pero en el segundo se quedan pensando y cuando vuelven... Entran en confianza. Claro, y se empiezan a dejar llevar y, no, y bueno, y se van felices. Qué bueno. Y por ejemplo, varones, que cortan hombres y mujeres, digamos, sí. Trabajan con... Por ejemplo, Mariano, que tiene así afro, la melena afro, acá nuestro compañero de la radio. ¿Qué le hacen a los hombres? Porque es más difícil los hombres, ¿o no? Sí, el hombre es más difícil. Nosotros, como siempre te digo, tratamos de personalizar a cada persona. No sacamos a todo el mundo igual. No es lo mismo si trabajás en un banco que si trabajás en un comercio, que si sos DJ, no es lo mismo. En el caso de Mariano, sí, porque sirve ese corte, sirve para todo, sí, banco, para DJ. Claro, sí. Es un corte clásico. Para todos los rubros. Es un corte clásico que va para todos los rubros. Para todos los rubros. Le queda bien. Polirrubro. O sea, cuando queda poco, empezás como a, si tiene que ser corto, porque no. Y eso es largo, se nota más la pelada, eso no es así. ¿Hay algún corte? Cuando es largo, el pelo se nota más la pelada. Los sectores donde hay peladita. Bueno, depende. Acá, a veces lo podés disimular un poquito más largo. ¿Vos eres tipo Johnny Allen? No, tiene no. Largo, pero tiene está como pelado, pero con pelo largo. Exacto, pelado el pelo largo. Pero ¿hay algún corte tipo para el que tiene entradas, digamos, que vos le cortás como para disimularle la entrada? Y sí. Hay un corte, ¿no? Para adelante. Lo vi a Guillermo Franchella, que le han hecho algo como para adelante ahora. Perfecto. Sí, un corte. Sí. Medio San Martín, ¿no? Medio claro, prócer. Pero está bien. Y bueno, pero hay que disimular un poquito. Sí, se puede. Si no te pones, te aplicás algo, un peluquín, pero se nota. El hombre se tiñe mucho cuando le empiezan a salir las canas. Se empieza a poner un tache ahí de color. Nosotros no lo alentamos para tenerse. No. Creemos que el hombre que va con la cana. Sí. Y la mujer. No, pero porque el hombre ahora... es más lindo con canas. Sí, chicas, es verdad. No me digan. Sin lugar a dudas. Sí. Sí, a mí no, cuando se empieza el choquín así, viste, que se ve como una cosa morocha que no le corresponde, es raro. No nos gusta, no. Pero, y la mujer, porque se está empezando a usar mucho la cana de la mujer. Sí, me encanta. Pero le hacen algo a la cana, ¿no? Como que queda. Hay shampoos para manejarlo y para que vaya quedando más gris. Lo que pasa que no todas tienen la cana blanca, blanca. Claro, hay la mujeres, linda, el color que queda. Claro. Hay señoras que les queda espectacular. Divino. Han venido señoras a la peluquería a cortarse el pelo con unas canas hermosas que le dijimos, no te hagas color. Realmente es una belleza este pelo. Y mantenés esas canas. Y qué elegante que quedan, me encantan. Las señoras, ¿viste señoras así de melenita con todo blanco el pelo? Divino. Divino, pero hay que romper con un esquema. No te olvides que mucho tiempo, la mujer si tiene canas y está un poquito gorda, ya... Está horrible. Sí, descartada. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Entonces hay que animarse y hay que romper con ese esquema en esta época de la revolución de la mujer. Hay que romper con todo. Claro, claro. Muy bien, que esta sí. Peluquería es mi peluquería. Sí, sí, claro que sí. Claro bueno, que sí. Y pasemos al resto. Sí, pasemos al resto porque nos sorprendió, por supuesto, sabíamos que más loca era resto también, pero la transformación que tiene y la idea, ¿cómo surge que la pelu sea resto también? Bueno, como te decía, Se estaban tomando ese vino. No, Maloca tiene 3 años. Sí. Está en Colifa, ya más o menos nos vamos sacando las fichas. 3 años que tiene en carpeta y hace un año que la estamos poniendo en marcha. Y bueno, una de las ramas de Maloca iba a ser al resto. Uh-huh. Ya te digo, tiene nuestra impronta. Y por suerte yo estoy casado con una cocinera casi chef. ¡Qué sí, genia, Laura! Por Dios, chapó lo que cocina sí. Laura. Sí, sí. ¡Qué sí. maravilloso! Y bueno, ya te digo, esto de ir a vivir afuera tanto tiempo también nos da la posibilidad de conocer sabores, la comida peruana, comida colombiana, comida venezolana, cubana. Hemos probado mucho y bueno... Y Laura ahora lo está llevando a la práctica en su cocina. Bien. Porque es su cocina y... ¿A partir de qué hora se transforma más loca? ¿Y qué días? Jueves, viernes y sábado. Y de 8 a 12 de la noche. De 8 a 12 de la noche. Nada más, sí. Claro. Bien. Primero peluquería y después jueves, viernes y sábado se abre el resto. Muy bien. Y ahí, bueno, se transforma con velita, con plato de sitio, o sea, sí. Tiene... Es todo muy romántico. Toda la onda, sí, sí. Toda cambia. La onda. Sí. No es decir, no, mataría de así la luz, así el foco no, de 100, no. No, no, no, tranquilito. No. Nosotros buscamos el dejar el celular, el mirémonos, el hablemos un poco. Me gusta. Y tienen una opción, una carta, que tiene, por ejemplo, 3 opciones de platos, 2 o 3 opciones de postre. Es muy reducido, sí. Porque depende de las ganas que tengamos de hacer esa semana, nos vamos por ahí. Bien. Sí, siempre variamos los menús. Me encanta. Bueno, ¿cómo los buscamos? ¿Cómo encontramos más locas? Sabemos que también hacen vivos, trabajan con un lugar particular donde hacen también cambios de look a algunas chicas. Cuéntanos de esto. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nosotros todos los jueves tenemos una sección que se sí. llama, bueno, el video de los jueves, donde hacemos cambios de look. Uh-huh. Elegimos chicas al azar, chicas nos escriben, cualquiera puede participar. Nosotros lo publicamos en nuestra página. Y bueno, ahí me empiezan a escribir y yo elijo alguna de las chicas que venga. Y ahí le hacemos un cambio de look y uh-huh. para que la gente vea la diferencia de cómo llega y cómo se va. Y cómo se va. Buenísimo. Toda la transformación. Toda la transformación. Buenísimo. Exactamente. Me encantó. Exactamente. Bueno, me encanta. Todo esto lo podemos encontrar entonces en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, más loca que tu madre. Si no, Mitre, ¿qué número? Mitre 710. 710. Ahí entre 9 de julio y Alem van a encontrar más loca que tu madre. Vayan, charlen con los chicos. Son amorosos. Eso está buenísimo porque sí. Uno va y tal vez no sabe qué quiere o si quiere, pero charla con ustedes y con alguna idea se va a ir. O por lo menos con la intención de volver próximamente a hacerse algo. Y si no, el resto, que también los esperan. Y vamos a estar hablando seguido aquí en la radio con los chicos de Más Loca Que Tu Madre, con algunas tendencias, que nos tienen ideas y ese tipo de con cuestiones. Tips, sí, tips, vamos a estar acá. Nos encantó. Chicos, un placer, Laura y Ale, de Más Loca Que Tu Madre.